cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa Las Noches de RadioEsperantia.com entre las 11 y las 12, una hora menos en Canarias. Nos incorporamos a la emisión, nosotros junto a ti, para compartir 60 minutos de buena música. Eso esperamos que pienses. De una selección musical que preparamos con todo el cariño del mundo. Ya sabes que hay varias opciones para escucharnos, viene a través de los directos en... a través de emisoras de FM, a través de los reproductores que hay en maratonpodcast.com, radioesperantia.com, esperantia.com, o los reproductores que te encontrarás si te descargas la aplicación gratuita TuneIn, y en tu móvil pues nos puedes escuchar en cualquier momento. Te recuerda, estamos en los directos entre las 11 y las 12 de la noche y a través de la programación pues en otros horarios que compartimos con el resto de los compañeros, que aquí no solamente estamos nosotros. Y ya si lo deseas, escucharlo el programa completo, sin agobios de tiempo, de que me pierdo el directo, va a empezar, que si ha empezado, que si a qué hora y tal, pues no te preocupes, porque inmediatamente después de emitirlo, lo subimos en formato podcast, lo encontrarás ahí en radioesperantia.com, te vas ahí a programas, despliegas música, despliegas Confusión, y ahí en podcast pinchas y te encontrarás, pues con el de hoy me parece que son 523, casi nada. Como siempre, un verdadero placer compartir contigo este tiempo y pues comenzamos, no vamos a perder ni un segundo. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo y el mejor de los deseos de quien va a estar contigo, Fran J. Saavedra, los próximos minutos. Y hoy vamos a comenzar con un fantástico vocalista de Oklahoma que además da clases en la Universidad Estatal. Y tiene una trayectoria impresionante, se llama Tavis Maynard. A ver si me aclaro. Tavis Maynard. Y este año 2015 presenta un discazo, se llama Confessions, que nos ha encantado. Y he seleccionado este tema que se llama pues Nunca pues Caí Enamorado, como, o sea, de esta forma sería. Porque tiene una producción detrás y un sonido que está muy bien. Más o menos a mitad del tema verás ahí unos solitos que hay muy guapos que te encantarán. Pues nada, que yo me enrollo con las persianas en las presentaciones y esto no puede ser. Comenzamos, Tavis Maynard, su álbum Confession, soy estreno en Confusión. Bienvenido, bienvenida, aquí comenzamos. Never felt like this before. Before, nunca pues caí enamorado, que sería fall in love, la expresión verbal que significa pues enamorarse, aunque dice fell, pero significa fell in love. Que no creo que se refiera, bueno, la letra lo dice, que se cayera pues con unas escaleras o algo, se refiere precisamente a eso, caer enamorado, enamorarse. Confessions, nuevo trabajo de este fantástico vocalista Davis Miner, que nos encanta, ya te lo hemos propuesto en alguna ocasión aquí en Confusión. Y hoy le dedicamos la portada a este disco, Confessions, del año 2015, recién estrenadito, recién salidito del horno. Pues con este comienzo tan espectacular, hemos dado inicio al programa Confusión de este martes 28 de abril. Estamos ya prácticamente entrando en el mes de mayo y hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? Da la impresión de que partimos el año pues hace nada. ¡Qué pasada! ¿Cómo corre el tiempo? Cada día corre con más velocidad. Se llaman Camiel y lo hacen así de bien en su álbum Sunset. Precisamente es el tema que le da título. Camiel. Geniales. una banda genial capitaneada por este pedazo de guitarrista Camille Brasileños. Y un álbum que nos regalaban, porque fue un regalo en este 2002, Sunset. Es el tema que escuchamos, que le da título a este álbum de hace, pues fíjate, 13 añitos, casi nada. Puesto en múltiples ocasiones a Camille, los conocimos hace ya un montón de tiempo y nos suenan pues a gloria. Todos los trabajos son una verdadera pasada. Camille, con este estilo tan peculiar de música setentera, ochentera, smooth jazz, funky, nu jazz. Una mezcla que nos resulta muy, muy atractiva. Y seguimos, estamos escuchando estos días este pedazo de álbum de Joe McBride, de los últimos que ha editado, de 2006, Texas Ham Holding, In and Out, Joe McBride, pedazo de teclista. Thank you. John McBride de Fulton, Missouri. Desde los 4 años ya tocaba el piano y con los años que lleva pues ya lo domina a la perfección, como puedes apreciar. 2006 es el año de producción de este álbum que estamos recordando estos días, Texas Hold'em. La delicia. In and Out, lo que estás escuchando. Estamos juntitos aquí disfrutando de Confusión, compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio a través de los cauces habituales, radioesperantia.com, en sus diversas modalidades, hoy en formato podcast. Y seguimos, vamos con un indicativo y continuamos, porque esto no ha hecho más que comenzar. Esto lo repito mucho y ya se me está quedando como coletilla. Hay que ver cómo soy yo con las coletillas. Pillo una y ya ni la Hola, suelto. Hola, soy Uroš Pašević y quiero invitarte a escuchar mi nuevo disco Portrait in Bass. Un saludo para los amigos del programa Confusión en Radio Esperantia. Learn. Don't let the candle burn too low. Listen to me say it. soul, o mejor dicho, neo soul, muy bien hecho. Control You, la música de Robin McKell con los Flytones. Están apareciendo un montón de músicos, artistas que están revisitando el soul, el funk también. Están cosechando unos resultados impresionantes. Otro ejemplo que nos traen Frank Fatty de FU Express. Fíjate qué pasada esto. Club 44. te puedo hablar mucho de esta gente, sino que son británicos y que este tema, Clapper 44, aparecía en un recopilatorio llamado Soul Inside, con otros intérpretes también fantásticos. Este disco es una joya, de verdad, de principio a fin, desde el primer tema hasta el último. Concretamente este de Frank Ferris and the Few Express es el que cierra este álbum, Soul Inside. Una delicia. En este punto queremos agradecerte enormemente, como siempre, que estés ahí compartiendo con nosotros, tanto si te acabas de incorporar a la emisión, como si vas un ratito con nosotros, o si ya estás escuchando el formato podcast, que encontrarás en radioesperantia.com. Ya sabes, despliegas música, despliegas confusión y ahí encontrarás podcast. Y con el de hoy son 523. Hay que ver cómo pasan los tiempos. Clad 44. Frank Ferris and the Few You Express. Británicos, incluido en este álbum, que no te lo pierdas. Soul Inside. El año 2009, un recopilatorio de este tipo de música, Neo Soul. Fantástica. Qué sonido, ¿eh? Pues aquí estamos en Confusión, disfrutando contigo, y nos vamos con un señor que nos encanta. Me parece que te hemos propuesto prácticamente todo lo que ha lanzado. Ram Lee, este es su álbum Soul Jazz, una delicia. Y un temazo, True Love, pertenecía a los Phoenix Horns, la fantástica sección de vientos de la Air, Wind and Fire. Ram Lee, el verdadero amor, trompeta prodigiosa. I really want a true love. Lee Michael Davis. Soul es un álbum de mediados de los 80, prodigioso. Fue miembro durante muchísimos años de esa prestigiosa banda, los Phoenix Horns. Siempre termino hablando de los Phoenix Horns y de la Erwin on Fire cuando presento el disco de Ramblee, un trompetista fantástico. True Love, su álbum Soul Jazz del 86, 87 creo recordar, te hablo de memoria. Y seguimos, que prácticamente estamos a mitad de programa. Jingle y continuamos. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Vocalista de Chicago, con una voz también fantástica, esta vocalista de nuevo cuño, que están empezando a dar a conocer. Best War, lo que escucha. Tasha Page, Chicago. Y seguimos con este sonidito neo-soul, neo-funk, que nos encanta. Seguramente te suena Princess Frisia, Soul Persona, pues mezclado los dos. Sunset Freesia. Sing All My Kisses, una pasada. De este tipo de música en Londres, que es una pasada, ¿verdad? Soul, persona que es un productor, arreglista, multiinstrumentista, bueno, que yo lo he visto en YouTube actuando con todo este tipo de vocalistas, incluso con Laura Jackson, que también es de por ahí. Y quizás su musa pues es Princess Freesia, que es la que escuchas, y han fusionado sus nombres, y esto es Soulper Freesia. Soul persona y Princess Freesia. La vocalista que habitualmente le acompaña. Neo Soul. Que nos encanta además este sonidito que no se repite mucho. Como es Soul del año 2015. O funky, con lo que hace Cool Million, que también pues están en esa onda. Son Saving All My Kisses. Y vamos ya pensando en hacer planes para la despedida, que nos quedan tres temitas. Y en estos recopilatorios también me he encontrado una vocalista, se llama Olga Makovskaya, es rusa. Y he estado buscando biografías y tal, y me he encontrado que en el 2012 representó a Rusia en el Festival de Eurovisión, pero más recientemente pues hizo una pasada este tema. ¿Sabes con quién? Con Incógnito. Se nota el toquecito. Got to keep moving. Olga Makovskaya. En confusión. Radioesperantia.com. We'll be right back. to fill with wonder. I've been waiting for so long for something all so real, and I just can't believe the way you make me feel. I used to think, can anybody out there hear me? And then you came, and now I see the world so clearly. I used to think, can anybody out there hear me? And then you came, and now I see the world so clearly. Through the highways and byways, would have searched the world to find you. Through high tides and rainstorms, I would have sailed the world to find you. But I keep moving on through the night. I'm coming home to you. Gotta keep moving on, 'cause I can't wait to be close to you. Gotta keep moving on through the night. I'm coming home to you. Gotta keep moving on, 'cause I can't wait to be close to you. Closer to you, yeah. Now all the things that used to mean so much to me, nothing more than just a distant memory. Joy has taken place of all the hurt and pain, and I see clearly even through the pouring rain. I used to think, can anybody out there hear me? And then you came, and now I see the world so clearly. I used to think, can anybody out there hear me? And then you came, and now I see the world so clearly. Moving Air, la música de Olga Makovskaya con Incógnito, menudo temazo. Una vocalista rusa que, como te dije, me encontré por ahí, que había representado en el 2012 a Rusia en el Festival de Eurovisión. Y como yo no lo sigo mucho, pues tendré que fiarme de lo que dice por ahí en internet. Olga Makovskaya con Incógnito. Y vamos con un jinguelito y con el tema siguiente, que es de Stateless con Bliss. Te iremos diciendo hasta mañana. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Y nos vamos, que no llegamos al final del programa. Stateless con Bless, Leave Me Now, Déjame Ahora. Banda británica, con este sonido tan novedoso, tan curioso, nu jazz. Y con ellos decimos, pues hasta mañana simplemente, que el adiós no hay que decirlo nunca. Mañana volvemos a la misma hora, de 11 a 12 de la noche, una hora menos en Canarias. Y ya sabes que en cuestión de minutos tienes este programa en formato podcast en el lugar habitual, radioesperantia.com. Le das ahí al menú, programas, despliegas música, despliegas confusión y ahí pinchas en podcast y te encontrarás 523 con este. Desde la realización y presentación ha sido un verdadero placer, como siempre, estar contigo, Fran J. Saavedra, que te manda el mejor de los deseos desde aquí. Y nos despedimos con un joyazo de los años 80. Esta banda británica impresionante, Swing Out Sister. Una versión extendida que me he encontrado, no la había escuchado, he escuchado otra, de este Waiting Game, de su segundo álbum, Kaleidoscope World. Bye bye, hasta mañana. Ser felices, o al menos moderadamente. Hasta mañana.